pista no me engaña, veo cura en la montaña. Que se saca la sotana y se viste bien fiestero. Por eso la gente le dice, ese cura bailantero. Y dice que tiene dos grandes amigas, llamadas Blanca y María Juana. Por eso la gente comenta que hasta le gusta la sala. Por eso la gente comenta que hasta me gusta la charla.